Bajé su traje mientras el sol salió. Esta amanecía, de la monotonía aborrecía. Yo le serví de noche como luna y de sol en el día. Nena, contigo floto sin tocar la arena. Baila cuando la música suena. Contigo siempre yo cambio el sistema, otro cinema. Y cuando suena el boom, boom, ¿qué vas a sentir el boom, boom? Me tienes desconcentrado, en un bicho atrapado, escribiéndote canciones, dedicando a tu estado. Mami, mueve el boom, boom, que quiero que sienta el boom, boom. Me tienes desconcentrado, en un bicho atrapado, escribiéndote canciones, dedicando a tu estado. Ella es un Ferrari. Me gusta como pisa, me vuelve loco su body. No sale de mi cabeza cuando salgo de la party. Cuando hablamos en otro vocabulario. Nena, contigo floto sin tocar la arena. Bailando toda la música suena. Contigo se me cambia el sistema, otro cinema. Y cuando suena el boom, boom, boom, que vas a sentir el boom, boom, boom, boom. Me tienes desconcentrado, en un vicio atrapado, escribiéndote canciones, dedicándote estado. Mami, mueve el boom, boom, que quiero que sienta el boom. Concentrado en un bicho atrapado, escribiéndote canciones, dedicándote estado. Bajé su traje mientras el sol salió. Esta amanecía, de la monotonía aborrecía. Yo le serví de noche como luna y de sol en el día. Nena, contigo floto sin tocar la arena. Baila cuando la música suena. Siempre yo cambio el sistema, otro cinema. Y cuando suena el boom, boom, ¿qué vas a sentir el boom, boom? Me tienes desconcentrado, en un bicho atrapado, escribiéndote canciones, dedicando a tu estado. Mami, mueve el boom, boom, que quiero que sienta el boom, boom. Me tienes desconcentrado, en un bicho atrapado, escribiéndote canciones, dedicando a tu estado. Ella es un Ferrari. Me gusta como pisa, me vuelve loco su body. No sale de mi cabeza cuando salgo de la party. Cuando hablamos en otro vocabulario. Nena, contigo floto sin tocar la arena. Bailando toda la música suena. Contigo se me cambia el sistema, otro cinema. Y cuando suena el boom, boom, boom, que vas a sentir el boom, boom, boom, boom. Me tienes desconcentrado, en un vicio atrapado, escribiéndote canciones, dedicándote estado. Mami, mueve el boom, boom, que quiero que sienta el boom. Concentrado en un vicio atrapado, escribiéndote canciones, dedicándote estado. PMK.